acá con el reelecto intendente Matías Montoto. Felicitaciones, Matías. Bueno, muchas gracias. Está sacando fotos, ¿cómo recibieron los resultados? ¿Era más o menos lo que esperaban? Bueno, muchas gracias. Primero, la verdad que feliz por esta ratificación del pueblo a este gran trabajo que se viene haciendo en equipo desde hace 3 años y medio. La verdad que sí nos sorprendió en muchas mesas el tema de la boleta, que fue muy difícil y la gente no la pudo entender. Hubo muchos votos nulos y muchos votos en blanco. Voto impugnado, ¿no? Alrededor de 1000, ¿no? Oh, y creo que eso nos perjudicó mucho a nosotros, pero bueno, se ganó bien con un porcentaje. ¿Porcentaje que manejan? Mira, estamos alrededor de 700, 800 votos arriba. Ajá. Sobre un total de. Y mira, no tengo bien los números, pero alrededor de 2000 votos hemos sacado nosotros. Pero bueno, fue por muchos errores que la gente no sabía votar. Pero bueno, feliz y ahora a seguir trabajando y a planificar nuestra huerta grande por 4 años más. ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde se va profundizando la obra y la gestión? Bueno, siempre profundizando el tema de los servicios, ¿no? Que es algo básico, que es lo que tenemos que ir mejorando año tras año y mes tras mes. El servicio del agua, de recolección, de alumbrado y el arreglo de calle, ¿no? Que es tan importante. Y después, por supuesto, seguir haciendo las obras que venimos haciendo, tratando de que la gente de nuestro pueblo viva mejor, que esa es la idea que tienen que tener todos los políticos, ¿no? Que la gente viva mejor. Bien, ¿recibiste saludos de parte de la provincia? Sí, la verdad que sí, me llamaron. Vino el legislador electo Miguel Maldonado, nuestra legisladora Mariana Caserio, y bueno, también están festejando también ellos, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Todo adelante. Gracias. Hola, Romy.